¿Ya tienes café? No, todavía no. Entonces, ¿me vas a permitir para yo ir a hacer? Uh-huh, adelante. Buenas noches, tardes, madrugadas o cuando sea que estén escuchando, amigos, feliz año 2024. Bienvenidos a Desde el Clarín. Empezamos también un poquito calibalístico porque es el programa 34. Y seguimos acá leyendo Spider-Man hasta que nos alcance la vida por el Amazing 255 en plenos 80 y en plena saga del traje alienígena, del traje simbionte. Señor Spider Games, ¿cómo lo cogió el año? Ah, canijo, ¿cómo me recibió más bien? Me recibió muy, muy bien. Qué bien, amigo. Nomás el frío de este invierno está un poquito duro, pero ahí la llevamos. Sí, una ola de frío que de hecho me enteré de un juego, creo que fue en Buffalo, Nueva York, que mandaron a la gente a ir a sacar la nieve del estadio. Uh-huh. Y se le estaban congelando las chelas cuando las sacaban del refri, en vez de que cuando las metieran. Eso, sí. Muchas ganas de ir a esa joder en la calle, de verdad. Sí, sí, sí vi algo de eso, que incluso el entrenador de uno de los equipos, el bigote te lo tenía todo congelado y la gente ahí ya... Sí, se le veía los mocos. Se le veía los mocos ahí en el bigote. Muy bien, amigos, sí. Pero aquí estamos, la pareja menos popular de toda la covacha, precisamente ya creo que es momento de revelarlo. Esa es la razón por la que no hubo Covacha Awards. Valentín le dio mucha vergüenza por nosotros, no quiso humillarnos más, entonces decidió suspender los premios solamente para no revelar esa votación real de la pareja del mejor shipping de toda la covacha. Sí, que yo estoy seguro que nos hicieron trampa. No creo que estemos tan abajo, pero ¿qué le podemos decir? Amigo, por favor, hay que aceptar la realidad como es, más aún cuando se trata de una encuesta de Twitter, que todos sabemos es la cosa más fidedigna, minuciosa y bien hecha del mundo. Esa página nunca se cae. Por algo este genio llamado Elon Musk invirtió en ella, porque nunca se equivoca. Uh-huh. Sí, viene... Si está en una encuesta de Twitter, tal vez es real. Exactamente. Todo el mundo lo sabe. Exactamente. Me aseguré de que estuviésemos grabando. Eso es bueno, porque ya nos pasó el año pasado. Valga ahí el detalle que empezamos a hablar como por media hora y no habíamos grabado. Uh-huh. Eso es bueno. Uh-huh. Y vamos a estar cubriendo, si la escaleta es correcta, desde la Amazing 255 hasta el, esperemos, 258. Para cubrir precisamente un punto culminante o muy importante de la saga del traje simbionte. Uh-huh. Seguimos con Marvel Team Up. Vamos a leer del 144 y del 145 y el anual número 7, que es el último anual de esta serie, escrito por nada más y nada menos que la señora Louise Simonson. Uh-huh. Y Espectacular Spider-Man sería desde el 93 hasta el 95. Que estaba en su propia cosa, allí Espectacular, por cierto, también lo vamos a comentar. Uh-huh. Estos números estuvieron bien interesantes, me acompañaron en el aeropuerto y en el viaje, porque estuve fuera del país estas últimas 3 semanas. Esto se fue un poquito accidentada la lectura, pero recuerdo que sobre todo al final, los últimos 3 números, cuando la cosa se pone buena, que empezamos a ver revelaciones y dramas y lloraciones por aquí y por allá, que se puso así como Godzilla, por cierto, que estábamos hablando de eso antes de empezar la grabación. Se puso bien interesante, de hecho le di corrido. En teoría vamos a correr 12 números porque creo que como que la historia abarca esos 12 números, pero habíamos concebido primero inicialmente apenas unos 9, ¿no? Entonces vamos a ver cómo va el programa y sobre todo los compromisos sociales de Spider Games. No sé a ti qué se te hicieron estos números, amigo, ¿qué te parecieron? Sí, veo la diferencia de caminos, aunque seguimos hablando de lo mismo con el traje negro. En cada número podían decir, si no sabes dónde viene el traje negro, ve Secret Wars de Marvel. Pero claro, solo el número 8, que no sé si ya salió, pero ese te va a decir dónde viene el traje. Realmente no dicen mucho sobre el traje, solo que es tecnología alienígena. Vemos algunas cosas nuevas que no hacía, que nos da pie a que es algo más. Esto es muy interesante, algunos no tanto. Regresamos a Chinatown con, ¿cómo se llama? Philip Chang. Que, sí, entre otras cosas, sí. Que es bueno, pero que si, por fin haga algo y... Sí, tenemos al final, tenemos un poquito de spoiler allí, pero sí tenemos al final, Reed Richards sí termina determinando al menos la naturaleza del traje, que no es tecnología, sino que está vivo. Uh-huh. Digamos que eso es lo que le da ese twist. Y de todas maneras, como estrategia de marketing, está muy interesante, porque todo esto se estaba publicando en el 84, a la uh-huh. par que la gente pues iba leyendo, supuestamente iba leyendo Secret Wars, que imagino que sí, porque fue un gran bestseller, a pesar de que de ciertas cuitas o discusiones sobre su calidad. Y aunque se supone que Secret Wars ocurre en los cómics, previo a todo esto, la gente estaba leyéndolo en paralelo. Pero uh-huh. siendo el título más vendido en ese momento, tengo entendido yo, los de Spider-Man, justamente Amazing y Spectacular, era una manera de tener a la gente al menos todo un año a la expectativa. Literal, empezaste enero viendo a Spider con su traje negro sin saber de dónde había salido y te tuviste que esperar 8 meses hasta agosto aproximadamente para saber su origen, y su origen era muy ridículo. Básicamente que se tropezó uh-huh. en la nave espacial allá en Battle World y se cayó dentro del traje. Realmente la revelación de la naturaleza del traje viene en las mismas páginas de Amazing ese mismo año, creo, si lo estoy viendo bien acá, fue en octubre, pero literal estuvieron en ascuas todo el año. Esto es muy de cómics, de verdad. Sí, pero básicamente encuentra una máquina de chicles que piensa que hace ropa, se encuentra un chicle negro y ese se convierte en su traje durante todo este año. Está muy, como bien dijimos en ese especial, si no lo escucharon, vayan y denle una reproducción. Al menos una, por favor. Sí, por lo menos. Jim Shooter como que se le olvidó que, tengo que sacar el traje negro aquí y así lo consiguió, sí. Sí, qué bonito. Sí, digamos que el origen del traje negro dentro de las páginas de Secret Wars es la cosa más chafa del mundo. Uh-huh. Pero lo bueno es que sí tenía una cierta explicación que es todo el tema. Bueno, ya lo sabemos, amigo, de aquí sale Venom. Ya hablar de Venom es otra cosa, pero en su momento lo haremos, por supuesto. Creo que lo vamos a hablar hasta la saciedad. Pero bueno, uh-huh. Sin muchas introducciones, empezamos a Amazing 255. Esto está escrito por el señor Tom DeFalco, quien tomó el libro. Luego de la partida de ay, se me olvidó el nombre. De Roger Stern, exactamente. Roger Stern sabemos que salió porque el nuevo editor Danny Finger no era muy de su agrado y le estaba forzando a hacer ciertas cosas que él no quería. Literal pasó, escribió una historia al principio del 84 y luego ya desaparece de las páginas. Entonces aquí ya estamos en pleno año y es Tom DeFalco, el dueño y señor, y Ron Franz reemplazó a John Romita Jr. en los lápices, que tiene un estilo bien interesante. De hecho, voy a comentar unas cuantas páginas porque sí me gusta. Y entra este equipo de villanos que a mí de verdad se me hacen muy divertidos, que son los superchangos del Red Ghost. Empezamos, de hecho, porque creemos que estamos viendo a Spidey, pero en realidad estamos viendo es al zorro negro, que básicamente es la gata negra con bigote. Sí, que este personaje pues va a ser algo recurrente. Ok, sí. Interesante. Ya habíamos visto una versión similar que era el otro gato negro, que es el pelirrojo. ¿Era el papá de Felicia o no? No me acuerdo. Es el papá de Felicia era el gato. Ah, ya. Después habíamos visto otro gato negro que... Con ¿cómo se llama el mono El modisto también apareció, ¿no te acuerdas que hizo? Que agarró el traje de Prowler. Sí, sí, sí. Que agarró el traje de Prowler un rato, pero sin la capa. Uh-huh. Y es el zorro negro, que es más como relief, comic relief. Es más cómico el asunto con él. Ok. Y va a aparecer algunas veces, pero siempre es lo mismo. Pues es un ladrón de guante blanco. Uh-huh. Con que contrasta con su traje negro, pero pues. Y que es un viejito de bigotes, canosos blancos también. En todo caso, lo estaban esperando Red Ghost, muy gracioso, con el mandril que se transforma en objetos, así como los gemelos fantásticos. Uh-huh. Y lo sorprendió convirtiéndose en una vasija muy lujosa. Hay un plot allí, básicamente, de lo que va a obligarlo el fantasma rojo a hacer a nuestro querido zorro negro. Sí, sabemos básicamente. Que todos tienen un color asignado, por cierto. Uh-huh. Básicamente solo quiere que robe unas cosas porque quiere construir su Cosmic Rayo Difinador, como el Doofenshmirtz. Uh-huh. Y para eso lo atrajo a su guarida. En todo caso, tenemos a Peter, que está muy, muy cansado y dormido. Nos hablan acerca de este pedo de Jack O'Lantern, que aparentemente estaba vinculado con el Tesla de Hobgoblin. Uh-huh. Nunca termina de revelarse del todo esa relación, pero quedó pendiente allí del último número. Sí, básicamente eso. Andan buscando la máquina del misterio que hizo el Duende Verde, que tenía Hobgoblin, y no saben quién la tiene. En todo caso, me da mucha risa que Peter lava en la bañera su traje nuevo. Te dice que no lo necesita, pero ya huele feo. Básicamente, pero lo estaba bañando. En todo caso, uh-huh. Vemos que el traje tiene vida propia. Eso ya, no sé si ya lo habíamos visto antes o no, pero es la explicación de por qué está tan cansado. Básicamente, el traje lo usa en las noches mientras él está dormido y uh-huh. Sé muy bien cómo funciona eso, pero está divertido. Y es lo que no le permite descansar del todo. El plan del fantasma rojo revelado a nuestro querido zorronero, que lo está obligando, ni me acuerdo aquí, pero básicamente que él tiene las habilidades que no tiene el fantasma rojo. Uh-huh. Lo que aquí es un gran resumen de lo que ha estado pasando. Y la intervención de Spider-Man es muy, muy, muy, muy al final. No era. A mí, como a mitad de número, diría, como por la página. Aquí estoy viendo la página 15. Y es más de casualidad que efectivamente que esté vinculado con la historia. Sí, porque básicamente la historia es del zorro con los mandriles y los changos que se. Uh-huh. Obviamente entiende por qué lo contrataron a él, porque sabe que los primates estos tienen muchas habilidades, pues siguen siendo primates. Entonces necesitan a alguien que les ordene y que les diga, animal, acabas de activar la alarma, vámonos, que es lo que pasó. Y en la distracción, agarra la oportunidad del zorro para escaparse y pues teme por su vida. Obviamente ven a Spider-Man los animales y prefieren huir porque ya lo reconocen. Pero eso los lleva directamente a la guarida del fantasma rojo. Y ahí ven que no son muy brillantes los changos, porque bueno, son changos, por muchos superpoderes que tengan, y empieza la peleota. Uh-huh. De verdad que nada del otro mundo, honestamente. En todo caso, lo que tenemos es la revelación al final de que habían conseguido el rastreador, el AirTag de Spidey pegado a la máquina del misterio de Hobgoblin. Uh-huh. Estamos usando puro eufemismo, pero es para poder hacerlo un poco más divertido, amigos. Bueno, bastante inconsecuente, pero el estilo de Ron Friends a mí me late mucho. Me gusta ese estilo así medio sketchy, que la línea entre demasiado realista y caricaturesco se pierde un poquito. Uh-huh. Sigue siendo muy caricaturesco, pero tiene ciertos elementos ochentosos y de cómic que a mí me gusta. Sí, le da un aire diferente a lo que estamos viendo. Su Peter Parker es muy diferente a lo que habíamos visto últimamente. O sea, su dibujo es más alargado, por así decirlo. No es tan compacto como los otros, pero es muy, muy disfrutable. Está bonito. Luego tenemos el anual de Marvel Team Up, el último anual de esta serie, que no lo habíamos estado reseñando, pero que la incluimos porque queríamos ser completistas con el tema del traje, porque tiene ciertos detalles que creo que son importantes recalcar. Una portada de nada más y nada menos que John Byrne, que en este año ya se estaba encargando tanto de Alpha Flight como de Fantastic Four. Entonces, como se trata de una colaboración entre Spider-Man y Alpha Flight, pues está involucrado Byrne. Pero honestamente el número es mucho más Alpha Flight que Spider-Man, honestamente. Sí, es muy raro todo el número. Porque una parte del número nos indica que el coleccionista quiere coleccionar cosas, como ya lo hace. Como ya sabemos. Pero no le interesa Spider-Man ni la gata, pero sí, luego saca la, literalmente saca la lámpara de Aladino y su alfombra mágica para crear esto, sacar estos genios que los persiguen a ambos. O sea, está muy raro porque está haciendo todo. Si quieren, si están en su fin de semana de hongos o de cosas alucinógenas, si quieren leer algo que los lleve a otro mundo, creo que este número es lo ideal. Pues sí, quizá lo que a mí me dio curiosidad es que está escrito por Louise Simonson, creadora del Power Pack y bueno, la esposa de Walter Simonson, que creo que ya tiene su propio lugarcito de los cómics más allá de su relación con su esposo. Y que creo que es de sus primeros trabajos, o al menos la primera vez que yo la noto escribiendo Spidey. Probablemente ya haya escrito otras páginas de Marvel Team Up, a mí se me haya pasado, porque por ejemplo por ahí estaba también el debut de Matteis en Spider, fue en Marvel Team Up precisamente. Y sí, o sea, es esta aventurita del coleccionista con Alpha Flight y Spidey. Pero lo de Spidey, o sea, si no estuviese ahí no hubiese pasado absolutamente nada, sería exactamente la misma historia. En todo caso es el dramón ese de Alpha Flight, que a todo el mundo le encanta, el de básicamente el hermano este que está enamorado de su hermana, el mutante francés canadiense. Sí. Se me olvidó el nombre siempre. ¿Cómo se llama? No sé. La hermana es Aurora, ¿vale? Sí. Exactamente, que la hermana tiene personalidad doble, múltiple, está enamorada de Sasquatch. Es un dramón mutante a lo Claremont, que John Byrne pues explota lo más que puede durante los números, pero que aquí está también demasiado desproporcionado. En todo caso, a mí me gustó ver a Puck, porque Puck siempre me ha parecido muy divertido. Me gustaría verlo en el MCU, por cierto, bien hecho. Pero poco más que decir acá acerca del número, porque de verdad, vuelvo y repito, lo de Spidey es completamente extraíble del cómic, circunstancial, no tiene peso alguno, y es fundamentalmente Alpha Flight tratando de escapar de coleccionista que fue a la Tierra a llevarse especímenes, entre ellos pues Marina, que estaba en este pedo que no sabía quién soy, dónde estoy, y el coleccionista le ofrecía esa claridad existencial. Eso es todo. Sí, está muy muy raro todo ese asunto. Northstar se llama el pervertido. Northstar, Dios mío. Con su hermano. Sí, si andas ebrio o alucinado, creo que este número es lo ideal, pero si andas en tus cinco sentidos, vas a verle muchas costuras a todo. Y que el arte, aunque es cumplidor, algunas veces saca un poquito de onda, tiene un pedito con los ojos del artista. Medio cañón, a todos lo dibuja con un poquito de estrabismo. Y aquí pienso que una trama tan loca hubiese sido más divertida si precisamente lo hubiese dibujado Walter Simonson. Que hay veces en su Thor que se le van las cabras al monte bien cañón. Pero es el arte psicodélico, todo locochón y desproporcionado en el buen sentido de la palabra, si es que existe, que hace que se mantengan esos números, ¿no? O sea, cuando se trata de una cosa cósmica, hablaba de los pelos y que no sabes muy bien dónde está la acción, pero que te lleve por mundos así hiper fantásticos, Walter Simonson es el maestro, ¿no? Entonces creo que el guión de Luis precisamente pedía ese nivel de arte y aunque no está mal, tengo que recalcarlo porque creo que se hace un buen trabajo este artista que estuvo con su nombre y se me olvidó, pues no llega a esas alturas de Walter, ¿no? Uh-huh. Sí, aparte pues es Alpha Flight, que en ese entonces creo que tenía algo de popularidad, no al grado de los X-Men, pero medio despuntaba porque pues, se ha mantenido desde entonces hasta la fecha de una forma u otra, como el equipo canadiense, por mucho que los americanos odien a Canadá, parece que les dan bastante reconocimiento como país. Y que están vinculados con Wolverine, porque se supone que Wolverine es canadiense, ¿no? Uh-huh. Se imagino sí. Que sí tuvo algo de popularidad. Quizá la cosa más extraña de este anual es que tenemos una historia corta al final del número. Uh-huh. Dibujado nada más y nada menos que por David Mazzucchelli. David Mazzucchelli es el artista de Batman Year One. Uh-huh. Ya considerada y obviamente una grandísima obra maestra y el retelling de Batman por excelencia y que trabajó con Frank Miller en ese número, en esa serie. Uh-huh. Que creo que es la primera vez que ya al menos yo lo veo dibujando algo de Marvel. Y es una historia que pareciera como un preludio justamente a Marvels, que es como este impacto que tiene el vivir en este Nueva York rodeado de superhéroes y todo el tiempo invadido por supervillanos, invasiones alienígenas, uh-huh. Valga y la redundancia, etcétera, etcétera. ¿Cómo es esto para la gente cotidiana? Tenemos una pareja que básicamente está viendo una noticia sobre una batalla entre los Cuatro Fantásticos, Black Panther y un supervillano que ya ni me acuerdo del nombre. Eso termina pues afectándolos enormemente porque los tiene en vilo en la transmisión. Uh-huh. Muy, muy hiperrealista el número y sobre todo esta idea de que no vemos a los superhéroes de manera directa, sino cómo los experimentarían estas personas. Pareciera como una protoidea, algo que iban a sacar de aquí, pero ya, se acaba y listo. O sea, es como un epílogo y nunca pasó más nada. Nunca pasó más nada. Sí, como que le dan chance a este escritor Bob. ¿Qué es? Bob de Natale, sí. De escribir algo. Él tiene esta idea de que, ¿sabes qué? Vemos mucho sobre cómo afecta la vida superheroica de los héroes, pero nunca al ciudadano de a pie. Uh-huh. Estos tipos andan en una ciudad supuestamente de las afueras, que no tiene nada que ver con superhéroes ni Nueva York, y de repente les llega una batalla de este nivel a su patio trasero, prácticamente. Uh-huh. A su ciudad. Entonces quedan paranoicos con todo lo que pasa, porque realmente no vemos muy poco de la pelea. Sí. A lo mucho unas 3-4 imágenes de los Cuatro Fantásticos contra el Crimson Dynamo. Creo que es Black Panther cuando andaba con los Cuatro Fantásticos, por eso anda ahí. Uh-huh. Pero la historia está más enfocada en la noticia y en ellos, cómo la toman, cómo pues, prácticamente viven a las expectativas de qué pasará, si eso llegará a sus casas o no. Y los deja, aunque no hay más, no vemos qué piensan ellos realmente, quedan muy consternados sobre este evento, porque pues involucró un asunto de radiación, entonces me imagino que piensan, pues nos vinimos aquí a la escala porque no existe y no hay nada de esto y viene a pelear los Cuatro Fantásticos con un supervillano, pues ¿qué pasó? No, y te das cuenta de lo poquitito que se entera el público nosotros, porque por supuesto uh-huh. estamos leyendo estos cómics y estamos en las cabezas de los superhéroes y sabemos de sus dramas y de sus resoluciones, pero ellos saben nada. Uh-huh. Literal es una declaración que hizo Reed Richards de, no pasó nada, ya lo resolví, y es como que ok. Entonces, eso está muy bien retratado. Me parece una muy buena idea. Lo que me da curiosidad era de qué. Porque pareciera un prólogo o algo que no terminó llegando a nada. En todo caso, está allí como detalle histórico en el Marvel Team Up Anual número 7, que tienen ese pequeño... Cuatro, ¿no? Esa historia. Es el 7-7. Mm. Este es el séptimo. Y fue el último, de hecho, ya no sacaron los anuales. Uh-huh. Muy bien, amigos, el siguiente en la lista es Espectáculo 93, donde ya nos ponemos al día con el señor Al Migron. Creo que no lo habíamos comentado y me había dicho que sí era importante que lo dijéramos, que así como salió Roger Stern de Amazing, el señor Bill Mantlo, que se había estado encargando de Espectacular, también salió del título. Entonces hubo una renovación en el 84 de equipos creativos. Al Milgrom se está encargando tanto del arte como de los guiones, que de hecho dibujó muchos números de Espectacular junto con Bill Mantlo, inclusive entintó unos cuantos. Quizás lo interesante de Al Milgrom, que tiene bastante escuela. Espectáculo 93, a ver si me acuerdo de qué era. Ay, amigos, el pedo de la respuesta. La respuesta. A ver, amigo, cuéntanos, ¿de qué va esto? Ay, pues mejor para eso que este villano de caricatura, bueno, digo, no, de este asesino del Kingpin, en el Kingpin se está apoyando mucho en él. Porque pues tiene la respuesta al enigma. Por ejemplo, aquí en esta primera imagen que están unos maleantes que están corriendo de él, porque el mono viene volando y dicen, ¿pero quién es? ¿Qué está haciendo? Y ay, para esas buenas preguntas, y para eso yo soy la respuesta. Y vuela, el hijo de puta. Y vuela. Pero nada más aquí, hermano, nunca volvió a volar. Vuelan. Sí. Pues ese juego de palabras lo llega a hacer varias veces y es medio divertido. Seguimos aquí con el romance de la gata negra y Spider-Man, no Peter Parker. Peter Parker está fuera de la ecuación. Es la tercera rueda, por así decirlo. Aunque viene con el paquete, pero pues lo estoy viendo. Y venimos del episodio, bueno, el número donde se pelearon con él y la gata negra ya se volvió su fotógrafa personal. Uh-huh. Y tiene ese dilema moral también de que es que las fotos de la gata le gustaron a la gente, pero no son mías y yo estoy ganando dinero con ello. ¿Estará bien? ¿Estará mal? Está muy estúpido lo que están, sobre todo teniendo en cuenta que al final son mejores sus fotos, no porque la gata negra sea muy, muy hábil fotografiando, sino porque aunque sea la chance de encuadrar. Sí, sí, porque tiene más probabilidad que dejar una cámara pegada en... No. Total, a la gata negra también como que se le olvida el hecho de que es Felicia Hardy y como que no le importa, porque ya últimamente solo anda con su traje en su penthouse lujoso. Que no sé cómo paga, teniendo en cuenta que se supone que devolvió todo el dinero, pero bueno, ahí está. De hecho, ni siquiera está en un penthouse, está en una suite de un hotel, o sea, peor, uh-huh. Más caro. Pues en todo caso, la respuesta puede ser. La respuesta está pendiente de verlos y de seguirlos porque está observándolos para un bendito plan que se supone que tiene Kingpin. Un plan que al final, bueno, yo porque me he adelantado un poquito, no termina en absolutamente nada. De verdad que la respuesta tiene de todo menos respuestas. Sí, no tienen la respuesta que buscábamos. Total, los monos estos empiezan a platicar, Pete y la gata, y como que rompen, dicen, ah, pues córtalos pues, y vamos. Y aquí es un poquito de del poder de magia, de mala suerte, que Peter no sabe que tiene la gata, porque dice que se le olvida que sus lanzadores de red ya no salen de la muñeca, sino de su palma, del dorso de la palma. Del dorso de la mano. A mí me suena que esto es más cansancio por lo que está pasando con el traje, que lo está sacando de noche sin que él sepa, que básicamente le está haciendo un Bill Cosby ahí, más que los poderes de la gata, porque lo que sí te deja bien claro es que los poderes de la gata solo se actúan si tú estás atacándola. Y literal, Peter está huyendo de ella. Porque básicamente tiene una discusión en la que le dice que necesita que también ame a Peter Parker y lo considere porque es parte de la ecuación. Y ella sencillamente, de manera muy infantil, porque la gata al final es muy infantil, al menos en estos números, se niega sin siquiera contemplarlo. Dice, en el pastel, córtalas. Sí, se voltea con los brazos cruzados como la propia niñita. Casi se mata a Peter porque anda muy cansado, no sé, se le olvidó que el traje básicamente que no era sincrónico sino automático. Sí, bien maduro que está todo el asunto. Total, la respuesta llega con el Kimping. Él dice, oh, no, pues así están las cosas. Ya cortaron los chavalos. ¿Qué? No, dice el gordo. Enamóralos. Enamóralos, dale chocolates, lo que sea, pero es parte de mi plan. Ok, bueno. Salió más romántico lo que pensaba el Kimping. Pues... total, la respuesta sí. Llega a la casa de Felicia y le dice, ¿te acuerdas que el Ping te dijo que el día 13 del mes 13 del año 13 le tenías que regresar el favor? Pues es ahora. Oh, tienes razón. Y ella, por supuesto, en vez de decirle que no, que hubiese sido más fácil, porque no tiene manera de obligarla, accede y finge que está siendo secuestrada por la respuesta o algo así. Y pues obviamente si quieres regresar con tu pareja después de cortar, ¿qué es más efectivo que poner su vida en riesgo con una bomba de verdad? Eso es lo que hace la respuesta. Esta es la respuesta. Y le dice Spider-Man, elige la bomba o tu mujer. Y pues Spider-Man elige las dos. Dice a la gata, la bomba explota, pero parece que la bomba solo era una distracción. Porque recuperaron un cuerpo de la morgue. Que era lo que efectivamente Felicia estaba ayudándolos. Está el número honestamente olvidable, nada muy bueno. Luego vamos con el Marvel Team Up 144, amigos, que está peor. Ay, Dios mío, esto está horrible. Esto fue el peor de los que leí. Sí. Básicamente, ¿se acuerdan de Philip Chang, el amigo chino de Peter? Que estaba en la escuela. La cuota asiática de este. Ajá. Que al parecer era un artista marcial súper chiote, pero nunca, nunca, nunca de los nunca iba a volver a pelear. Y nosotros dijimos, nah, sí iba a volver a pelear. Pero él decía, no, nunca, nunca, nunca voy a volver a pelear. Adivinen qué pasa aquí. ¿No sabe? Pelear. No, nunca, nunca, nunca va a volver a pelear. Ay, Dios mío, está muy estúpido. Sobre todo los cambios en el personaje de Philip Chan, porque se supone que era hasta hace un año inclusive compañero de bromas. No es eso, ¿no? De este afroamericano, no, el mismo Philip Chan era el que trabajaba como asistente, como teacher assistant también. Uh-huh. Es el mismo. O sea, este tipo es de todo. Más bien es un personaje que deberían explotarlo más porque es super karateca, tiene todo un tema familiar de que debe dirigir el Chinatown y aparte es un estudiante de posgrado de física de la universidad. Yo creo que era otro. Bueno, pero... es Philip Chan, es el mismo. Háganme cuenta que es como Bruce Lee en algunas de sus películas, pero sin peleas, sin que vaya a pelear nunca. Todo este tema, y son páginas y páginas donde básicamente lo convencen y lo convencen a nosotros de que es moralmente correcto que vuelva a pelear. Porque están destruyendo su hogar, el dragón rojo, el dragón blanco, como sea, que tiene un traje nuevo, se alió con Kingpin. Por alguna razón está aquí Moon Knight, porque bueno, básicamente tiene que haber otro superhéroe involucrado en los Marvel Team Up. Pero al final sí, no decide no pelear. Sí, es eso. Esta película asiática donde el mono dice que nunca va a pelear, pero al final tiene que pelear por X o Y. Porque le destruyen a esto, le secuestran a la familia. Aquí le hacen todo eso, pero él dice que no. No, yo dije que nunca, nunca, nunca, nunca iba a pelear y nunca, nunca, nunca va a volver a pelear. Que está bien como manifiesto pacifista, supongo, pero... como cómic de acción y de superhéroe está bien aburrido. Es que hasta el señor Miyagi te dice, o sea, pelear no es la solución, pero hay que defenderse, o sea... O sea, hasta el más pacifista de los pacifistas te dice que bueno, hay que defenderse. Bueno, pero él era seguidor de las enseñanzas de Mahatma Gandhi y prefería no pelear y ir a acostarse con muchachitas. Espectáculo 94, amigos. A ver, ¿dónde carajo estoy? En el espectáculo 94, que por alguna razón no quiere salir acá. Ah, amigos, sí estuvo bueno porque descubrimos de dónde viene este tema del cuerpo que estaban persiguiendo. Y nota aparte, cada vez me está gustando más el arte de Al Milgrom. Al menos en este número, estas primeras páginas están muy divertidas cuando resucitan a Silvermane. Sí, ha mejorado el señor, como que ya al darle más chamba. Quizás algunas proporciones del Kingpin como que no dan, pero todo. Pero supone que el Kingpin es así, ¿no? O sea, esas manotas del tamaño de su cabeza, o más grandes que su cabeza. Ah, sí, pero la proporción de los bracitos ya no se ven tan regordetes comparados con las manos. Pero bueno, detallitos. Pero aún así, aquí se ven las imágenes como la carita del Kingpin. Sí, sí, y luego, no, no, ¿qué estoy haciendo? A lo Frankenstein. Sí, pero involucran a, al parecer, traer a alguien a la vida, que supuestamente parece que no está muerto, según lo que decían ahí, que nomás era echarle corriente, o sea, pasarle corriente con otro carro para que arrancara. Para que arrancara. Pero eso afectó gravemente a Daga, que está ahí con Capa y Daga, persiguiendo a unos ladrones. Como siempre. A unos traficantes. Dice, oh, no, ¿lo que pasa, chiquita mamá? Dice Capa, no sé, algo me pasa. Y de verdad, la explicación es muy ridícula, porque es una cosa, cada vez que leía esto pensaba que era la virginidad de lo que estaban hablando, porque era muy, muy, muy ridículo, parecía como que lo de la flor, cuando Mónica en Friends, ay, ¿a quién le voy a dar mi flor? Ajá. Básicamente, Daga le quitó la luz a Silverman, es como el alma o algo así. Sí, la luz de vida, algo así. Entonces esa luz la está corrompiendo, está haciendo que no pueda alimentar a Kappa. El subtexto medio erótico extraño de esta madre es uh-huh. muy ridículo, porque Kappa sea todo negro y oscuro, por supuesto, porque uh-huh. es negro. Y se alimenta de la luz de Daga. De la luz, menos de, eso, la pureza. Eso, de la luz y de la pureza de Daga, con su traje ginecológicamente exacto. Uh-huh. Que se supone que es una menor de edad, así que no deberíamos ver eso. Y eso es, o sea, lo mantiene a raya para que no se consuman las almas de la gente, porque porque sí. En todo caso, lo interesante es que continúa el dramón de Flash Thompson, que no lo habíamos dicho en el número anterior. Shashan estuvo buscando a sus amigos, habló justamente con Harry y su esposa, pero por supuesto que cuando está consolándola a Peter, que por un breve momento le toman la mano, o sea, unos segundos, pero justo allí es que los va a ver Flash Thompson. Sí, bueno. No los pudo ver cuando tenían las conversiones antes, cuando Peter estaba buscando la comida, cuando se enchiló ahí con unas papas que trajeron. Uh-huh. No, él vio cuando le agarró la mano a Cha-Chan. Cha-Chan, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué le agarras la mano a otro hombre, Dios mío? No, o sea, primero no me quieres hacer mis huevitos en el desayuno, luego quieres ir a estudiar y ser una mujer. ¿Qué está pasando? El ataque de machismo de Flash está horrible. Espero que haya una justificación después de esto, pero me está decepcionando, Flashito. Para variar. Bueno, total, ya descubrimos si era un misterio de que el cuerpo era de Silverman. Le ponen un collar controlador, al parecer. Cuidado, tipulga. Uh-huh. Que no va a servir para un carajo, por cierto. Sí. Si quiere un spoiler, no va a servir para controlar, todo lo contrario. Y total, pues la gata quiere. Bueno, Peter dice que vamos a ver a la gata, y en eso se encuentra un matón de Silverman, al parecer, que dice que Kingpin lo quiere matar. Uh-huh. Y cuando así como se entera, ¿no? Por casualidad. Por casualidad, y justo ahí ven que los matones que están siendo masacrados son por Silverman, su cuerpo robótico, que está totalmente loco y descontrolado. Sí, que no sirvió para nada el collar ese que le dieron. Uh-huh. Por cierto, que algo que tengo que comentar es que se nota acá mucho, ya que las historias de espectáculo de The Amazing no solo que están divergiendo, sino que inclusive están solapándose o estorbándose entre ellas. Si hay elementos como todo el tema de Flash Thompson que inclusive está moviéndose entre historias, para que sepas qué está pasando en el background, pero es la primera vez que veo a cada una de las series concentradas en algo que inclusive, si lo piensas mucho, si realmente hubiese una continuidad muy cuidada aquí, no tendría sentido. Uh-huh. Tenemos a Peter supremamente concentrado en el tema de Cloak y Dagger durante todos estos números, porque, bueno, de todo esto va a derivar en que secuestren a Dagger para ayudar a la esposa del Kingpin. Y que Cloak, pues, si tener a Dagger cerca, pues puede ser que mate a alguien, y Peter anda, pues, muy pendiente de salvar a esta muchachita. Uh-huh. Porque, por supuesto, en todos los flashes que ha hecho rememoraciones de sus novias, ella aparece como si hubiesen intercambiado más de dos palabras, pero sí aparece. Pero en Amazing está pasando algo completamente distinto, que uh-huh. lo vamos a comentar ahora más adelante. Inclusive diría más importante para la historia general de Spider-Man, y que no tiene mucho sentido que una noche salga a ser una cosa y otra noche salga a ser otra. Uh-huh. Y aquí te lo venden como si pasara en paralelo, sobre todo porque la relación con Felicia ocurre fundamentalmente en Espectacular. Uh-huh. Y en Amazing, pues, tenemos todo el tema de Hobgoblin y que el regreso de Hobgoblin y las otras cosas que vamos a tratar. Entonces, en vez de complementarse y suceder de manera orgánica, se siente que una historia se está yendo por otro lado y está por lo otro, y es el editor tratando de atarlo lo más que puede. O sea, yo sí creo, o es mi impresión aquí leyéndolo de corrido, que se le fue de las manos un poquito al editor esto. Debería haberlo cerrado un poquito más con los escritores, y creo que era inevitable cuando llevas dos títulos en paralelo, ¿no? Sí, con equipos creativos distintos. Perdón, adelante, amigo. Uh-huh. Sí, creo que ahí no hubo mucho control. Quizás no lo pensaron tan bien, porque de hecho la Gata Negra aparece muy pocas veces en el Amazing Spider-Man, que es el título principal. Uh-huh. Toda su relación, como dices, es en Espectacular. Y la mayoría de los villanos importantes sí aparecen allá. O sea, el Kingpin generalmente está más en el Espectacular Spider-Man también. Uh-huh. No sé si aquí los escritores, Al Milgrom, estaban muy en sintonía con Frank Miller, muy cerca de él, porque las historias convergen. O sea, sí, con Daredevil. Ajá. ¿Por qué la esposa de Vanessa Fick estaba así? No sé si recordarás hace tiempo que vimos a unos como leprosos en las cloacas y que nunca supimos qué pasó ahí. Uh-huh. Que solo salieron ahí, mira, unos leprosos y ya. Sí, sí. Esta es una historia de Daredevil, porque durante un tiempo la esposa de Fisk estuvo perdida y resulta que estuvo dentro de las cloacas con esos leprosos. Un Kingpin leproso la tenía secuestrada. Entonces, el Kingpin de los Mormon. Ajá. El Kingpin, igualito, nomás que leproso y en tanga, gordo y todo. Y Daredevil con Benny Urich la rescatan y la usan como moneda de cambio con el Kingpin. O sea, como que ellos dos, Al Milgrom estaba muy, muy pegado con Frank Miller y dice, oye, ¿qué onda? Ah, pues yo sí, sí. Ah, ¿y qué te parece si en Spider-Man uno eso para que te vayan y lean? Pues no lo necesito, pero pues si quieres, está bien, chido. Sí, o sea que básicamente por este tema de la continuidad que termina estorbando, aquí es donde más se nota. Uh-huh. Tenemos luego el 95, que es la continuación de esto. Resucitaron a Silverman. Silverman está más androide que nunca porque fundamentalmente parece un Frankenstein buscando a nuestra querida Dagger. Tenemos esta portada del número del número 95 que... ¡Wow! digamos que hay ciertos detalles anatómicos de Dagger que están muy bien resaltados. Y el hecho de que sea una menor de edad no ayuda. La forma que está agarrando la Silverman. Hay algo muy raro ahí en los brazos de Silverman también, pero es que Silverman es muy divertido porque es un viejito sin su plancha que anda disfrazado de androide. Entonces, eso se ve muy, muy gracioso. Sí, imagina, quiero mi cocol. Quiero agarrar a Dagger. Sí. Para que me cambie la pila. Total, el Silverman a por el Silverman. Exacto, lo volvió verga. Pero fundamentalmente porque está cansado de Spider-Man, porque el traje se lo está violando en las noches a lo Bill Cosby. Sí, porque el traje dice, quiero más. Entonces, cuando está dormidito le sigue dando y el pobre Peter ni pendiente. Sí, que eso lo vamos a ver más adelante. pero sí, o sea, porque supuestamente ya creo que esto es un retcon. El traje hace a Spider-Man más fuerte de lo que debe ser. Pero aquí en estos números no vemos eso. O sea, lo vemos pues, prácticamente igual. No, no, de hecho peor, descoordinado, cansado, sí. Porque no está, está durmiendo, al menos mentalmente, pero físicamente pues está andando las noches. Que no sé qué carajo es lo que hace el traje de la noche, puro se columpia. Y le entra putazos a, algunos malvados que hay por ahí. Sí, esto lo vemos con más detalle en las caricaturas de Spider-Man, en la de los 90s y en la de los 2000s, la espectácula de Spider-Man. Vemos muchos capítulos sobre esto. Aquí, pues, vemos incluso la gata, pues, está ahí tirando barra en los techos. Cierto, y Spider-Man, sí, sí. Ah, mira, no se fijó que aquí estoy, ¿qué le pasa? Me hizo la ignoración. Ajá. En todo caso, tenemos la involucración de The Rose, que digamos va a ser importante en Amazing, con la presencia de un personaje, ay Dios mío, súper racista, pero divertido, que se llama el Puma. Uh-huh. Aquí, en todo caso, queda en un cliffhanger de todo este pedo acerca de Silvermane, y lo que efectivamente va a hacer con Dagger, que no resolvemos sino muchísimo tiempo después. Uh-huh. En todo caso, las proporciones a Al Milgrom se le fueron a la verga en este momento en el que todos están batallando contra Dagger. En particular, Silvermane se ve como, no sé, 7 u 8 veces más grande de lo que debería. Y es justamente la respuesta quien termina llevándose a Dagger para atraer a Silvermane. Y ahí pasa algo que no tiene mucho sentido. Si necesitaban de los poderes de Cloak para revivir a Vanessa y ya la habían secuestrado, ¿qué les pasó que no pudieron? Hay una explicación que supuestamente Cloak está muy cansadita y por eso no pudo performar Dagger. Bien. Ah, Dagger es la cosa. Con lo que sea, la blanca. La blanca. Y that's it. O sea, te quedan un cliffhanger que vuelve y te reenforza lo que ya les había comentado, que es que espectacular. Pareciera no tener absolutamente nada, nada, nada que ver con Amazing. E inclusive ahora quedamos con el anual número 4 del espectacular, muchísimo menos tiene que ver con lo que sea que esté pasando en las páginas principales. ¿Qué? Este anual sí fue escrito por Bill Mantlo, ¿no? Adelante. Sí. Que es algo, o sea, se vuelve relativamente común ya para esas épocas, o sea, anteriormente, o sea, nunca ha tenido mucho que ver, salvo pequeños guiños, pero estaban más o menos encaminados. Cuando empezamos a leer el Spectacular con Peter, empezaba en la escuela y lo que pasaba en la escuela se quedaba en Spectacular y su vida de fotógrafo y todo lo del Clarín se lo veíamos en el Amazing. Pero estaba medianamente ligado a lo que pasaba uno con el otro. Aquí simplemente dijeron, la continuidad se fue de sabático, cariño. Cada quien haga lo que quiera para ver cómo le va con su número y no se preocupen. Oye, le quiero cortar el brazo a Spider-Man. Sí, no te preocupes. En Amazing decimos otra cosa. Ah, que fue antes o que fue después. Bueno. Uh-huh. En todo caso, está bien bonito este anual del 84 de Espectacular porque es la historia de cómo tía May terminó con el tío Ben. Uh-huh. E involucra, créanlo o no, un triángulo amoroso. Parece que estuvo en malas compañías tía May cuando era más joven. Uh-huh. Le gustaba un gánster. Uh-huh. Andaba con un mafioso, esa tía May. tan guardadito se lo tenía. Uh-huh. Exactamente. En todo caso, a tía May anda comportándose de manera muy peculiar. Y eso perturba mucho a Nathan. Le pide ayuda a Peter, pero aún no se han hablado Peter y tía May directamente. Uh-huh. Entonces actúa como Spider-Man para protegerla sin que ella efectivamente lo sepa del todo. Eso sí, al menos lo recibieron en la casa, pero tía May anda tan perturbada por estas cartas que recibe que ni siquiera saluda a Peter. O sea, les pasa por un lado y les deja una nota a él y a Nathan de que tuve que salir. Sí, y aparte pues el Peter anda tan cansado, no sabe por qué que se queda dormido en el sillón y Y la tía May aprovecha ese, sale corriendo y el Nathan pues nunca le iba a alcanzar. Y está bonita, está bonita la historia, la historia de lo que, por lo que está pasando tía May, porque básicamente va a Coney Island, por ejemplo, y se recuerda su juventud allí cuando conoció a Ben y no le hacía caso porque Ben era el buenote y ella quería era al chico malo. Y era pobre, eres pobre, Ben. Exactamente, el chico malo le hacía regalos, joyas costosas que básicamente se las robó el día anterior, y tía May muy inocentemente se las aceptaba. Y descubrimos que es lo que pasa, que básicamente los acorraló la policía en ese momento a tía May y a su novio. Y aunque lo capturaron a él, él se quedó con la idea de que May estaría esperándolo, a pesar de que había dicho que no, y que hizo una vida con Ben. Y este tipo pues salió de la cárcel y está buscándola por segunda vez, pero ya vemos la tragedia de él, de que básicamente tenía una cadena perpetua. Uh-huh. Y lo liberaron porque ya era muy viejito y no lo querían cuidar. Me voy a morir. May, cuídame, si yo tengo otros viejitos. Si tienes dinero, te puedo dar un cuarto en mi ancianato por una módica cantidad. Te voy a hacer descuento, un 5%. Pero está bonita la historia, o sea, como reflexión acerca de tía May, de cómo se volvió del amor que sentía por Ben, era también tener un temita allí redentor y de la, digamos que del compás moral que tienen los Parker, ¿no? Uh-huh. Este lo dibuja. Sí, viene el. ¿Quién lo dibuja? Sí, claro, por supuesto. Ya les digo, amigos. Salvo por Shema, el mantro. Sí. Es Salvo Shema el dibujante, sí, porque precisamente yo lo que iba a comentar, que el arte estaba muy bueno. Sí, es de Salvo Shema. Sí. Se notan los rostros. Hacía mucho que no lo veíamos en Spider-Man. Anduvo mucho en los primeros de Spectacular. Sí. Luego lo cambiaron al Marvel Team Up, los números que no reseñamos, y andaba en todos lados, ¿eh? Creo que andaba en los Defensores, en Hulk, en todos lados. Pero se nota mucho el estilo. Uh-huh. Y está muy, muy, muy bien el arte. Sobre todo esas transiciones entre los recuerdos de tía May y la actualidad le quedaron muy bonitos. Tenemos una historia adicional, porque por supuesto este es un anual y tiene que tener historia adicional, que es como de la vida cotidiana entre la gata y Peter, y que tiene muchísimo que ver con el hecho de que esta relación es casi exclusiva de estas páginas, ¿no? De Spectacular. Uh-huh. Está coqueto el número, a mí se me hizo bonito. Sobre todo el arte, en este caso es Ron Randall, los rostros están un poquito más realistas y más interesantes. Y es fundamentalmente la gata que tiene una aventura mientras Peter está esperando que haga las palomitas o algo así. Uh-huh. Sí, que involucra un jarrón que todo el mundo se lo roba, pero parece que es una amiga de Felicia. Le dije, soy yo, Felicia, tu amiga Juanita, que nunca había aparecido. ¿Te acuerdas de mí? Oh, sí, claro. Que por cierto, eso no termina de llegar a ningún lado, al menos no hasta ahora. Pero no sé si es que eventualmente vamos a tener una serie ya de la gata negra, como de hecho ya existe actualmente, ¿no? Uh-huh. Y era lo que estaban tratando de plantear acá. Sí, es que la amiga le roba el jarrón que Spider-Man le había regalado y pues es un juego que según ellas tienen. Que, acuérdate, tú te robas algo y yo también y lo buscamos y así. Ah, sí, sí. Sobre todo la amiga que andaba disfrazada de viejita con barba blanca, eso está muy ridículo. Uh-huh. Sí, que nadie la reconoció. Exactamente. Bueno, en fin. Amigos, de aquí nos movemos al Marvel Turno 145, que está horripilante también. No tengo muchas cosas buenas que hablar al respecto. Y que fundamentalmente es esta historia de Backlash. Quizá, bueno, no está horrible. A ver, está interesante porque tratan de hacerlo desde el punto de vista del supervillano. Aquí está Tony Isabella con Greg LaRocque. Uh-huh. Pero a mí se me hizo como que poco sustancial, sobre todo teniendo en cuenta que no es ni siquiera que no sea una historia de Spidey, es que ni siquiera es una historia de Iron Man, se supone que hace equipo con Iron Man, sino que es una historia de Backlash. Sí, y es una tragedia medio tonta, ¿no? ¿O a ti qué se te hizo? Sí, es eso de que es que el tipo realmente no es tan malo, simplemente le fue mal en la vida, pero pues creo que hay mejores formas de hacer esto, ¿eh? Porque sí estamos viendo cosas sobre él, porque se volvió malo cuando era un científico que podía esperar más de él. Pero, pues, pueden, creo que hay mejores opciones para intentar hacer eso. Hay villanos más interesantes con los que podrías ver su historia de origen y por qué son malos. O sea, solo de los de Spider-Man tenemos como 5 a la mano que se me vienen. Pero el mono este... Sobre todo porque como que siento yo que le dieron vueltas a su problema, que básicamente no quiere reconocer su mediocridad o hasta dónde llegan sus, uh-huh, sus capacidades. Porque aunque ciertamente fue muy brillante el traje que diseñó y logra poner en aprietos tanto a Spider-Man como a Iron Man, el hecho de que se haya asociado con la magia, de que haya traicionado a sus amigos, de que nunca haya ocultado su identidad, eso le trae mucha vergüenza uh-huh, a su familia y en particular a su padre, que ya no le habla. Y se burlan de él, pues sus amiguitos de barrio que lo reciben con risas en el bar del uh-huh, pueblo. Él al final no admite, pero creo que queda como interpretación. Entonces, en ese caso, quizá sea eso y yo lo leí con mal ánimo. Admite que es su culpa en el sentido de que él mismo se metió en este aprieto. O sea, pudo haber escogido otro camino, inclusive el superheroico. Y él fue el que decidió ponerse al servicio de la magia porque es un tema tanto de ego como de... Bueno, es ego, porque es ego y orgullo, iba a decir, pero básicamente es lo mismo. De no querer admitir de que pues, sufres derrota y que además los aliados que escogiste son aliados que te van a traicionar o que te van a desechar uh-huh, a la primera, ¿no? Sí, porque básicamente nomás le rompen el traje y ya dice, sin el traje no soy nada. Uh-huh. Como Iron Man. Sí. No, ¿qué queda si le quitas el traje? Genio, filántropo, playboy. Ah, pero en este caso como es Roddy, pues queda Roddy. Sí. Piloto coronel negro. Pues sí. Ay, amigo, vámonos a lo bueno, que es el Amazing 256 a 258, uh-huh, que es esta saga del Puma, que no es que particularmente sea muy interesante el Puma como tal. Fíjate que yo tengo una teoría, pero lo que pasa alrededor sí está, a mí se me hizo uh-huh, bonito, pero bueno, ¿cuál es tu teoría? Mi teoría es que el Puma mató a Kraven. ¿Por qué? ¿Y por qué es mi teoría? Porque el Puma es básicamente Kraven, pero con poderes. Y yo siento que a la gente le gustó más y por eso le dieron cuello, le buscaron dar cuello al Kraven, porque sinceramente Kraven no nos dio grandes historias hasta estos momentos. Tenía algunas pinceladas. Era. No, y ya estaba muy fastidioso con su tema ahí de sí, del honor, de su corrección moral y todo su pedo. En todo sí, caso, pues el argumento pobre sería que el Puma no es un guayguacheo del cazador, uh-huh, porque al menos no es como creen que es un hombre blanco heterosexual imperialista, uh-huh, sino que se trata de un hombre de un nativo americano, heterosexual y imperialista. Exacto. Al menos de la raza correcta. Uh-huh. Sí, porque si te fijas, básicamente es lo mismo. O sea, es un cazador, es un rastreador. Tiene muchísimo dinero. Tiene muchísimo dinero. Trabaja como asesino a sueldo. Ajá, tiene una mujer hermosa que le hace caso. Exactamente, heredoso. Y de hecho es medio mezcla... El Puma es medio Black Panther nativoamericano, solo que en vez de darle un reino, le dieron mucho dinero. Uh-huh. Porque de hecho inclusive heredó ciertas responsabilidades con su tribu que vienen asociadas a estos poderes que tiene para uh-huh, transformarse en Puma, ¿no? Sí, de seguro tiene un casino también, o dos. De hecho, sí, sí, bien racista la cosa. Uh-huh. Sí, y aquí vemos un poquito más de lo que se ha estado mencionando con el espectacular de que el traje de Peter lo agarra cuando está dormido porque quiere más aventuras. Y dice, mira, mi traje rojo, lo extraño, pero el negro está muy bonito, pero pues es negro. Y la gente va a pensar que... No hay que lavarlo tanto, así que yo soy negro. ¿Sí? Y pues... Entonces tenemos a Rose que está harto ya de Peter y que además decide contactar a Puma sin tener la autorización de Kingpin. Uh-huh. Lo cual te pudiera parecer como muy atrevido de Rose, pero fundamentalmente termina siendo muy estúpido porque ¿qué es lo que va a pasar cuando el Kimpi se entere? Pues le va a decir, ups, no sabía, perdón. Pareciera que ese era todo el plan de Rose, pero pensaba que iba a ser más exitoso Puma, supongo. Bien, o sea, no voy a decir mucho porque tampoco es que no tenga mucho sentido, está interesante. En todo caso, quizá aquí lo importante es la vuelta de Mary Jane, que ve muy, muy, muy cansado a Peter, y decide buscarlo. Sí, que ya había regresado a Nueva York desde hace algunos números, pero no había interactuado mucho con Peter, simplemente le dijo que aquí estaba y adiós. Y no sabemos por qué. Y lo más interesante pues, es la pelea esta del Puma, que se ve realmente como un villano formidable, que ha tenido a Rey Spider-Man, le disloca el brazo, viene la gata negra en la ayuda. Por fin la gata negra sale en la Missing Spider-Man otra vez. Que estuvo bien, está bien el detalle, sobre todo por lo que va a pasar. Y lo herido que está Peter y que tiene que ver con lo cansado que está. Básicamente no duerme en nada. Se entera Kingpin de todo este pedo. En todo caso, el Puma me recordó muchísimo a este personaje de los Thundercats. Que por cierto, vi por ahí un post de la Covacha. Parece que Rob Liefeld hizo una portada de los Thundercats y le quedó muy Rob Liefeld. Sí. Estaban preguntando por ahí qué le parecía. ¿Cómo se llama el que es Puma de los Thundercats? Porque Leono es el líder, pero no recuerdo el nombre del Puma, el que es grisecito. Bueno, es que es no hay ningún... Sí, hay una Puma, pero es Pumbara. Es la que es Puma. ¿Y el que es grisecito qué animal es, pues? Es Pantro. Ah, Pantro, ok, Pantera. Ay, perdón. Sí. Ay, amigos, qué racista yo. Confundí la Pantera con el con el Puma. Porque pensaba que estabas diciendo que era Linzo, porque Linzo también tiene los bigotitos, los pelos aquí en los cachetes. No, pero este se me pareció al Puma. Perdón, a la Pantera. A Pantro. Pero Pantro está pelón. Pero bueno. Ay, bueno, Pantro en su juventud, pues, antes de que perdiera la... ¿Sí se parece? No mames. Bueno, total, el dibujo... Todos los felinos se parecen, yo soy un bien racista. Sí. Total, aquí lo interesante es que el Puma, o sea, lo que Krevi nunca logró, o sea, el Puma encontró a Spider-Man. Le olió la axila a Spider-Man y como no se puso desodorante, ya lo conseguía. Sí, lo encontró gracias a sus poderes felinos, justo cuando la gata lo está cuidando. La gata totalmente descuidada, o sea, esa es que actitud infantil. Es que a la gata le importa muy poco Peter Parker, eso está bien, o sea, es lo que te dejan claro. Lo deja solo en el apartamento, se aparece Mary Jane con una botellita de vino para conversar porque te veo muy cansado y el tipo en calzones y justo en ese momento ataca Pumantro y este dramón de que no deja entrar a Mary Jane, ya desesperada porque escucha golpes y demás en el depa. Y la revelación acerca de lo que Mary Jane sabía o no sabía, yo creo que quedó muy bien. A mí se me hizo así como de... ¡Oh! Y aquí, algo que no entiendo, o sea, por primera vez dije, mira, sale el Kingpin aquí, no lo vamos a ver en tanga, pero sí, hay un número en tanga. Pero en el sauna, que el sauna no es para adelgazar. Pero es que él adelgaza la grasa, pero es que eso no es grasa, es puro músculo. Amigo, por favor, o sea... Bueno, en total ahí es donde le dice a la Rosa, oye, que contrataste a un asesino para matar a Spider-Man. Sí, ¿qué le parece mi plan? Jiji, jaja. Pues me parece mal, porque no quiero que lo mates, ¿ok? Ok. Y bien, pues, eso ya, es todo. Sí. O sea, el liderazgo se retira Puma. En todo caso, tenemos la revelación de que Rose anda, por supuesto, muy dolido por lo que está pasando y nada más y nada menos que el Hobgoblin se acerca para decirle podemos vengarnos tanto de Spider-Man como de Kingpin al mismo tiempo. Entonces, sí, volvió Hulk Goblin. Estoy muerto. Estaba de parranda. Y luego este tema, ¿no? O sea que fundamentalmente me gustó cómo funciona, sobre todo porque yo soy de esta escuela que conoció a Spider-Man a través de las películas de Tobey Maguire y de... Ay, se volvió el nombre del director. De Sam Raimi. que a mí se me hace muy poderosa la cuando se da cuenta de quién es este Peter Mary Jane, porque está rescatando la de que la aplasten los escombros que había lanzado Doc Ock, pero que ella ya se lo sospechaba. A mí se me hace muy poderosa esa imagen de Spider-Man 2. Pero aquí en los cómics la manera en que sucede es también muy orgánica y muy lógica. No sé si lo expliquen luego exactamente cómo se dio cuenta ella, pero es que no es muy difícil sumar 2 más 2, sobre todo de lo que pasó en este número. Y Mary, que básicamente Mary Jane le dice a Peter, la razón por la que yo me he alejado de ti, por la que no te acepté el matrimonio y todo lo demás, es porque yo sé que tú eres Spider-Man y temo por tu vida todos los días. Sí, y sí lo van a explicar y no lo vas a creer cuando te digan cómo fue. Ay, no, qué mal. A mí me gustaría que la explicación sea sencillamente que se dio cuenta porque era muy puto obvio. Pero está muy bueno, de verdad que el número está muy bueno. Es un desastre tras otro, Peter sin poder hacer nada, y todo lo que va sucediendo a su alrededor, y el arte está muy bien hecho. El señor Ron Frenz está chulo. Está espectacular, está chulo. Muy bien, entonces nos vamos al, este fue el 257, ¿no? Si mal no recuerdo, de hecho ahí nos quedamos, de hecho, con el Amazing nos quedamos allí. Esa revelación, ese cliffhanger. Saltamos al Team Mob 146 por un momento, que de hecho lo saltamos, pero nos podemos saltar nosotros. Esta cosa no tiene sentido. Ay, amigos, es Nomad. Y Nomad, si mal no recuerdo, el Nomad que si mal no recuerdo es fundamentalmente Bucky. ¿O algo muy parecido a Bucky? No. La identidad original de Nomad era el Capitán América. ¿Ah, sí? El Capitán América, sí. Cuando dejó de ser el Capitán América, que lo corrió el gobierno de Estados Unidos de ser el Capitán América, adopta esta personalidad de Nómada. Que luego cuando regresa, no, pero regresa en los 80 y tantos, se vuelve el Capitán. Okay. Que es el traje negro. Y esta de Nómada la ocupa Jack Monroe, que era el... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cómo diablos se llama, pero creo que aquí es este. Jack Monroe. Ajá. Ok. Que tiene otra... Tiene una personalidad así todo negro, con una bandera también en el pecho. Si es que estos del Capitán América todos usan banderas. Okay. Pero... Entonces está muy extraño porque para lo que pareciera es un gay de closet que se levantó a Peter Parker. Peter como no se dio cuenta que se lo van a echar en el cine. Porque literal lo conoce porque se entran a putazos con unos tipos y lo invita al cine a ver Río Bravo porque supuestamente es muy buena. Peter no tiene más nada que hacer y entra al cine con él y comparten palomitas y es como que, amigo, o sea, esto termina en un hotel ahí de la Quinta Avenida. Así es la amistad, Bernie. Así era antes la amistad, nomás que... Sí, la amistad entre hombres homosexuales que no lo reconocían. Está demasiado ridículo. Por tanto anime cochino que ves, pero esa es una amistad de hombres verdadera. Una amistad de hombres que tienen sexo de vez en cuando, pero no son gay. Son amigos, pero nada más. Ay, amigo. En todo caso, conocemos al Black Abbott y a Taskmaster, que estaba haciendo un trabajito reclutando... muchachitos del barrio. Quizá lo bonito acá es esta metáfora de este niño que admiraba mucho a un maleante que lo abandona en el momento de una tragedia. Los héroes, por supuesto, porque son héroes, son buenos, lo rescatan y le hacen cambiar su percepción acerca de lo que es cool y no. Sí. Sí, yo pensaba que los malos eran cool, pero yo veo que no, porque solo hacen sufrir a la gente. Me voy a volver a la escuela. Qué puto obvio. Que aquí, fíjate que el Taskmaster a mí como personaje me gusta, o sea, sus poderes. Es interesante, la premisa es muy interesante, sí. Sí, o sea, esa capacidad de copiar cualquier cosa que vea y usarla a su favor, obviamente con sus capacidades maximizadas de un humano normal. Pero siempre se me pareció muy chido. ¿No tienes super el suero de super soldado o un Taskmaster? No. ¿No? Yo pensaba. No, simplemente es un mono que puede copiar las habilidades, o sea, los movimientos de la gente. ¿Tiene cómo le llaman? ¿Memoria de reflejo? Ay. Tiene lo mismo que tiene la Maya López de Echo. Se supone que ella también tiene lo mismo. Ay, Dios, no he visto Echo. Que, bueno, creo que en la serie no tiene eso, que es una de las quejas de Jorge González, que sufre. Ay, Jorge, si no es un cómic animado, él no le va a gustar. No, es que sufre mucho con eso porque le gusta mucho el personaje y sufre más porque le dieron los poderes del Fénix en un momento. Pero eso lo hicieron en los cómics. Sí. Bueno, en fin. Amigos, en todo caso, Marvel Team Up está bien atravesado. Peter tiene su flink ahí con Nomad y tienen sexo homosexual. Pero en todo caso, volvemos luego a Amazing con el cliffhanger donde nos habíamos quedado y esto se puso muy bueno. Uh-huh. Porque fundamentalmente lo que tenemos en este número es el recuento de la historia de Mary Jane, si mal no recuerdo, creo. No, perdón, sí, eso lo tenemos después. Al principio, o sea, ¿en qué nos quedamos? Nos quedamos en que me pasaron muchas cosas, eso pasa el número más adelante, perdón, ahí me confundí, pero es que están muy buenos, no terminas de leer, no terminas de parar, yo leí uno tras otro. En este en particular es más bien el carácter del traje, es lo que nos revelan, pero en todo caso sí. Está el drama de Mary Jane que le revela que lo ha sabido por años. Es que esto es muy, muy divertido que dice Mary Jane, es que yo sé que tú eres Spider-Man, Peter Parker, y el Peter, ¿qué? No, espera, sí, pero ¿cómo te digo? Y en eso llega la gata negra, ¿qué onda mi Spider-Man? ¡Qué pasión! Ay, cariño, ya no hay marcha atrás de esto. Y el Peter en medio de... ¿Qué? La gata negra. Ay, canijo. No, espera, sí, pero Mary Jane, gata, no. Y pues tiene que lidiar con las dos. La gata, ¿quién es esa? ¿Qué hace aquí? Y pues ya. Y, todo... la gata es supremamente infantil. O sea, a ella los dilemas. Bueno, hemos dicho infantil, pero honestamente también es que Peter se enrolla demasiado. Uh-huh. También ese es el tema. Se hace bolas y se hace su drama él solito. Y fíjate que lo de ella es muy sencillo. No persiguió a Mary Jane. Le dijo, Mary Jane, no te vayas. Se quedó en el departamento cuando Felicia está por irse porque no le quiere, porque él está reclamando que le revele su identidad, etcétera. No le quiere decir quién es Mary Jane. Al menos intenta detenerla, pero no es él, es el traje. Sí, pero no, como que no la detiene porque quiera, sino porque la situación, las dos se le están yendo y no, por lo menos tú te vas a quedar aquí. Y la gata lo interpreta mal. O bien, o sea, porque pareciera que el traje, sí. o es el traje que te quiere que se quede Felicia, o está siguiendo un comando inconsciente de Peter. Sí, total. Eso queda allí abierta la interpretación. Sí. Por alguna extraña razón, no había notado que el traje se comportaba como quería. Sí. Que queda más que obvio, porque hasta el mismo Peter Parker se da cuenta de, ay, cani, este mono no está diciendo, no está haciendo lo que yo le digo, ya está pensando por sí solo. Exactamente. Y es ahí cuando se preocupa bastante y como todos nosotros, pues va al médico ya cuando la cosa es muy tarde, Ya, por supuesto, ya aquí también nos revelan que lo que hace con él todas las noches es el traje, que básicamente lo usa. Y tiene una pesadilla que está muy bonita, al menos como gráficamente lo representa, porque es el Peter Parker de Steve Ditko, literal los colores y las expresiones tal cual, que está siendo perseguido en sueños y los dos trajes se pelean uh-huh. enormemente entre él y están a punto de partirlo en dos. O sea, la metáfora es bastante in your face, pero está bonita más. Sí. Sí, que te digo, en las dos caricaturas que menciono, se ve incluso esta imagen, hacen su propia representación. Ah, qué bien. Sí, y les queda muy, muy padre. Es que el diseño está muy bien hecho. En todo caso, Reed Richards hace un montón de pruebas a Peter. En medio de eso, pues sabemos qué es lo que está pasando con el Hobgoblin y cuál es el plan que tiene con The Rose, que básicamente chantajearon un montón de gente. Y la revelación acerca de la naturaleza del traje y lo rápido con lo que Peter deja el traje, que es algo que, al menos en la película, ya se había hecho más parte de su psique el traje. Tenemos al Tobey Maguire, este emo que se uh-huh. tapa los ojos con su cabello y se vuelve malvado. Acá, en cambio, Peter quiere deshacer el traje lo más pronto posible. O sea, pareciera que no lo ha afectado al punto de cambiar su personalidad, pero el traje sí quiere quedarse. Uh-huh. No hay una relación entre los dos, en todo caso, que es lo que a mí siempre me llamó la atención acerca de que el traje se hiciese parte de Peter, pero también revelara sus peores instintos, ¿no? Uh-huh. Eso no sé si lo leemos más adelante o si es algo que se exploró en otros títulos, o porque inclusive vi un What If de que hubiese pasado si nunca se hubiese deshecho del traje, ¿no? Sí, hasta la fecha no se ha visto. Lo veremos más a futuro en reinterpretaciones y cosas así, porque es lo que decías, el traje supuestamente lo debe hacer más fuerte, pero no lo controla, no domina sus instintos hasta ahorita, como que está muy a gusto haciendo lo que hace Spider-Man. Uh-huh. Y la única forma de que lo afectó es que lo cansaba a Spider-Man todo el momento. O sea, el traje quería usar el cuerpo todo el día. Y pues aunque Peter dormía, mentalmente estaba descansado, pero físicamente estaba exhausto. Mm, exactamente. Uh-huh. En todo caso, es Reed Richards quien con un... Y medio lo dicen, ¿no? Son unas ondas sónicas, uh-huh. que luego sabemos que los simbiontes eso los afecta, ¿no? Los sonidos muy agudos, uh-huh. que logran atrapar a básicamente a Venom. Aún uh-huh. no ha salido Venom, pero está eso bonito e interesante. Y se queda aislado allí en el Baxter Building, ¿no? Y ahí se va a quedar el traje por un tiempo. Y Peter uh-huh. sencillamente le da como repelús. Este viejo que me tocó, tío. No. Eso y otra cosa. No les ha revelado su identidad secreta a los Cuatro Fantásticos. Ajá, exactamente. Se queda Peter con el rostro descubierto, pero se lo tapa. Y pasa algo que se convirtió en un Funko y en una figura. Que es que tenemos el traje más ridículo que alguna vez ha tenido Spider-Man hasta ahora, que es un uniforme viejo de los Cuatro Fantásticos con una bolsa de papel para cubrir su cara, porque Johnny Storm le parece muy gracioso eso de que quiera seguir ocultando su identidad. Johnny Storm en su privilegio de hombre rubio imbécil y que fundamentalmente es un idiota, pero está muy divertido al punto en que lo lleva, ¿no? Sí, es que además de que son grandes amigos Johnny y Peter, o sea, tal vez todavía no como sus alter egos, pero sí como Spider-Man y la Antorcha Humana. Y se juegan muchas bromas. Aquí creo que ya es cuando vamos a empezar esa de que se empiezan a echar bromas. Entonces le pone ese traje. Pues esto es lo que tenemos. Como los Cuatro Fantásticos no usamos máscaras, pues ponte esta bolsa de emparedados. Exactamente, una bolsa de papel en la cabeza. Y lo más gracioso es que el traje atrás dice pateame. Uh-huh. Y así anda Peter con el traje. Sí, acaban de sacar una figura nueva de Marvel Legends recientemente, creo que el año pasado, de esta, que es el Amazing Bankman, el asombroso hombre bolsa. Y trae la notita incluso atrás también de Hickman. Exacto. Es que está divertido. Durante muchos años la gente había hecho esa figura, pero custom. Agarraban una figura vieja de los Cuatro Fantásticos y le hacían una bolsita de papel. Pero ahora ya la puedes comprar completa. Mírate qué interesante, esa no me la sabía. Uh-huh. En todo caso, termina el número con primero que el asombroso Batman, lo capturan en plena acción un montón de medios de comunicación preguntándose por ese nuevo superhéroe. Y en medio de eso, pues vuelve Mary Jane con una cajita con fotos de su hermana uh-huh. y de sus sobrinos a contarle la historia a Peter, y es lo que nos vamos a entregar en el próximo número, y nosotros lo vamos a dejar hasta aquí, pero se pone inclusive mejor. Uh-huh. Entonces, menos mal, porque ya estaba un poco fastidioso Amazing en particular, pero tenemos no solo la revelación de Mary Jane, no solo la situación con la gata negra, no solo el tema del traje, sino además lo del Hobgoblin y la rosa. Entonces se puso bueno Amazing Spider-Man, y a mí en particular este último número fue el que más me gustó. Sí, después de que en los 80s tuvimos muchas transiciones, Hasta la llegada del Duende Verde ahí por el 83, 84, fue cuando empezó a despuntar, como que ya tenía una línea. Tristemente, Roger Stern dejó el título, igual Romita, pero parece que ya Tom DeFalco y Ron Ferns ahora sí ya empiezan a dirigir el barco hacia otro lugar más chido. Sí, y que también me doy cuenta de algo, ¿no? Que en realidad sí duró literal un año todo este tema de el traje negro. Y así como te enteraste del origen del traje negro en Secret Wars, que es bien, también ridículo, casi que en paralelo pues tienes este análisis que le hace Reed Richards. Entonces la verdadera naturaleza del traje también nos la revelan relativamente rápido. Entonces fue un año bien interesante, el 84, y pasaron muchísimas cosas. Y nada, yo estoy divirtiéndome, o sea, sí, con todo y todo que hay ciertas cosas que ya me he spoileado, como por ejemplo la identidad de Hobgoblin, que con cuánto lo lamento. Al menos la manera en que Mary Jensen le revela a Peter y su historia, no, yo no la conocía, al menos no a detalle, y en el próximo programa lo comentaremos, y estuvo bien, bien entretenido. Entonces, con eso terminamos, amigos. No sé si tienen algún comentario, chiste, anécdota, algo final sobre estos números, estimado. No, creo que fue algo interesante meter los Marvel Team Up, aunque desgraciadamente no nos han tocado de lo bueno. Creo que lo bueno ya lo pasamos y ya no nos vamos a poder regresar. Pero pues el experimento está interesante. Sí, estas dos direcciones que lleva el Spectacular y el Amazing. O sea, te sirve si solo podías comprar una de las dos. Si solo podías comprar una de las dos, pues no había tanto problema porque no había... Sí ha habido empalmes, pero son muy poquitos los que ha habido, de que ahora vete para acá y ahora vete para acá. Pero si eres fan de un equipo creativo o de cómo llevar una historia hacia un lado, pues nomás tenías que comprar alguno de los dos títulos, no era necesidad de los dos. Y eso ayuda bastante al bolsillo de un joven de 15 años que solo tiene 50 centavos para gastar en cómics al mes. Sí, al menos. Pero sí te quedaba la curiosidad acerca de qué estaba pasando. Uh-huh. Y ciertamente a Macy se puso un poquito mejor que Spectacular, al menos en estos números. Vamos a ver cómo evoluciona en el siguiente. Uh-huh. Entonces, bueno, amigos, volvimos. Empezamos 2024 con fuerza. Vamos a ver si terminamos los 80 pronto este mismo año. Esa sería la meta. Y nada, pues continúe leyendo con nosotros la semana que viene, en teoría. A ver si lo... Creo que ni siquiera lo he puesto acá. Creo que no. Pero en teoría deberíamos leer desde la Amazing 259 hasta el 262, Espectáculo del 96 al 98. Estoy aquí en lo correcto. Y no hay Marvel Team Ups aquí atravesados. Son poquitos números, pero se pone bien, bien bueno, que sería todo este bloque de acá. Y que fundamentalmente ya me he leído como la mitad, pero que es la vuelta del Hobgoblin y todo este tema de Mary Jane, que lo vamos a seguir a detalle. Entonces, nada, estén atentos si nos están acompañando en la lectura para que vayan haciendo eso allí por adelantado, o bueno, se enterarán de eso cuando salga el programa. Sí, por Adela, porque en los 80s, en esta época se pone muy, muy buena la cosa. Hay muchas historias y tramas muy interesantes que definen al personaje en ciertos aspectos. Entonces hay que ponerles mucha atención. Sí, señor. Ah, bueno, está bueno, se puso buena la cosa. Bueno, amigos, entonces cuídense mucho. Estamos aquí con ustedes, acompañándolos en la lectura de Spider-Man, y no nos hemos muerto. Aquí seguimos, sigue desde el Clarín. Aquí seguimos. Voten por nosotros en los próximos Covacho Wars como la mejor pareja. Sí, eso no va a pasar, amigo. Y mejor programa continuo, que sí somos continuos. Sí, a diferencia de otros programas que ganaron, pero bueno. En fin, quién sabe qué va a pasar con esos Covacho Wars. Piensen mucho, amigos. Un abrazo. Bye. Bye.